¿Cómo le va? Un gusto. ¿Cómo anda? Bien, bien, bien, bien, bien. ¿Usted me escucha bien? Sí, yo lo escucho perfecto. Bueno. Decía recién, Juan Carlos, que más allá de lo conocido, bueno, obviamente de modo muy espectacular, por la espectacularidad que tiene en sí misma la televisión, anoche usted ya tenía un avance sobre estas cuestiones hace un par de años. Me gustaría si me puede hacer un resumen. Así es, en noviembre del 2008 pedimos que se investigara por presunta asociación ilícita a Néstor Kirchner, a Cristina Fernández de Kirchner, con algunos empresarios, entre ellos Lázaro Báez y otros, y también con algunos funcionarios, como el caso de Ricardo Jaime. Esta causa se radicó en el juzgado de Ercolini y Fiscalía del doctor Policita. Se mantiene aún abierta. Durante el 2009 y 2010 seguimos aportando pruebas. Es allí donde denunciamos los créditos que le daban del Banco Nación, que ayer los menciona este cadete de lujo que tenía Lázaro Báez, que terminaban siendo usados presuntamente para sacar plata al exterior. Allí se mencionan también las 11 estancias que compra Lázaro Báez con uso de información privilegiada en lugares donde luego van a subir rápidamente el valor inmobiliario por construirse represas y permitir un riego en Santa Cruz. También allí denunciamos todas las relaciones con Kirchner que lo vinculaban. Particularmente aportamos documentación de actas de directorio de Austral Construcciones, de impuestos, en donde claramente aparecía el apoderado de Lázaro Báez y Néstor Kirchner en los mismos papeles, mostrando la vinculación o la sociedad. Esta parte solo se mantuvo abierta la causa, pero no se avanzó, y nosotros hoy hemos pedido que se acople toda la prueba documental y que se llame a declarar a los testigos, porque me parece que podría permitir un gran impulso a la causa judicial. Ahora, yo decía, Juan Carlos, hace un rato, sin tener detalles de esta causa que usted impulsó hace tiempo, que era bastante pesimista, dada la historia de la Argentina, en lograr avances en casos como este, y lo que usted me cuenta no hace más que, digamos, convencerme más, ¿no?, de esto, de que es muy difícil que cuestiones de esta naturaleza algún día se aclaren, porque usted me habla del año 2008, han pasado 5 años, lo que la nata puso en el aire ayer obviamente le agrega, como decíamos, algún tipo de espectacularidad, pero avance es muy poco, ¿no? Sí, es cierto, pero también cuando se pidan algunas diligencias, cuando se realicen, si hay un juez o un fiscal que produce algún allanamiento, si piden algunos papeles, yo no tengo duda que quedan al desnudo. Claro, pero usted calcule... Han robado de una forma tan impunemente que lo que falta es que haya algún juez. Le doy un ejemplo. Yo lo interrumpo, Juan Carlos, para hacerle simplemente una acotación de abogado del diablo. Usted no se olvide que la jefa de los fiscales es Alejandra Gils Carbó. Sí. Es decir, si hay algún fiscal que por la suya intenta algo, lo va a bajar de un hondazo. Yo le acepto su opinión y es posible que pueda tener razón. Lo que, si aún en el pesimismo, en donde estábamos solos, nos decían locos, denunciantes feroces, hacíamos, llevábamos pruebas, porque estamos convencidos, porque en realidad había muchos testigos que después no se querían presentar en las causas, pero finalmente que las valijas viajaban en avión, todo este tipo de cosas, nosotros las hemos escuchado muchísimas veces en estos relatos. Lo que pasa es que después la gente no quiere poner la cara, pero bueno, ayer por lo menos hubo un arrepentido, hay una cámara oculta. No hay duda de que todo esto es muy claro, que ellos usaban también paraísos fiscales como el de Guyana, el de Panamá, lo hicieron también en el caso del fideicomiso con Venezuela, también allí usaron aviones, recordemos las valijas de Antonini Wilson con Uberti. Por lo tanto, el sistema está claro. Lo que ayer vino es a mostrar y terminar de desnudar algo que nosotros ya sabíamos que era así. Frente a eso y a la excelente investigación de la Nata y de su equipo, obviamente que uno tiene más expectativa también de que los jueces y los fiscales puedan verse más motivados a avanzar en las investigaciones. Y también quiero decir una cosa, me parece que es fundamental que el pueblo salga a la calle el 18 de abril, porque frente al avance de este gobierno en el Vamos por Todos, con la justicia, con el Congreso de la Nación, con las distintas instituciones, es fundamental que la principal institución de una república, que es el pueblo, esté de pie. Y estar de pie significa el jueves 18 de abril en la calle. Porque es la única forma de resistir frente a tanto avasallamiento por parte de Cristina y su gobierno y frente a tanta corrupción. Tarde o temprano va a quedar clara la corrupción que ha tenido este gobierno. ¿Ha hablado Juan Carlos con Jorge Lanata? Hemos hablado en algún otro momento, no por este tema y no en el último tiempo. Él anotaba algo curioso hoy, a la mañana, en su programa de radio, y que a mí también me pareció notar respecto de lo que eran las primeras observaciones luego de lo muy espectacular que se vio anoche, que hoy había mucho énfasis en dos nombres: Fariña y este muchacho Rossi, el marido de Iliana Calabró. Pero nadie hablaba de Báez. No sé si usted notó eso. Bueno, porque el tema ha tenido más repercusión también porque aparecen nombres de la farándula y del espectáculo, y porque aparece vinculada a la política y el espectáculo de alguna forma, ¿no? Más allá de que realmente ni Diana Calabró ni Celinex tengan absolutamente nada que ver en esto. Quizás ni sabían en qué negocios hacían sus esposos. Ahora, la verdad es que frente a esta situación me parece que tiene más impacto. Lo que la gente no tiene que perder de vista, que acá lo que dijo Fariña es: Lázaro Báez era socio de Néstor Kirchner y sacaban plata al exterior y sacaron 55 millones de euros a un paraíso fiscal en 3 meses. Esto es lo más importante, porque esto marcaría que cuando algunos decimos que el patrimonio de los Kirchner no es el de la declaración jurada sino muy superior, bueno, empezaría a verse que es así, ¿no? Juan Carlos, yo le agradezco muchísimo estos minutos que se tomó para hablar con nosotros aquí en Radio El Mundo. Le dejo un saludo grande. Muchas gracias a usted. Hasta luego. Juan Carlos Morán, que fue diputado nacional.